Club 60, todos los martes de 16 a 18 horas. Te invitamos a compartir recuerdos, entrevistas, anécdotas y toda la música de las maravillosas décadas doradas. Club 60, conducción y producción, Adrián Pontari. Muy buenas tardes a todos los amigos de la FM Box 102.9 y particularmente a Club 60, que ya estamos aquí, quienes habla Adrián Ponta y en la producción y conducción, y también ahí al cañón al frente, como usted quiera decirle, al pie del cañón se dice en realidad, el señor Damián Spadea, nuestro operador y puesta en el aire. Así que le damos de ya la bienvenida y bueno, le damos a la música como corresponde, toda la música 60, 70 y 80 a vuestra disposición. Saben que pueden llamar al 11-6400-7047 para solicitar un tema y con mucho gusto se lo vamos a alcanzar el próximo martes. Así que, queridos amigos, pónganse cómodos, hay una tarde muy calurosa, así que tranqui, no exasperarse. Esta mañana también tenemos un día bastante... Vamos a tener unos cuantos días porque aparentemente estaba todo coloradito el mapa del servicio meteorológico que mostraban por televisión. Así que estaba todo coloradito por una semana. Recién la semana que viene dice que van a soplar vientos distintos. Ojalá que también sean los políticos, y no me quiero meter en política, pero estamos todos ansiosos para ver si hay justicia o no. Cada cual la interprete como quiera, ¿eh? Yo no me meto en eso. Y lo que pasa es que vino al tema. Así que la cuestión es que la semana que viene probablemente los vientos sean un poco más propicios y puedan llegar a temperaturas un poco más agradables para poder hacer cosas. Porque la verdad, yo ni para cortar el pasto ahora, ni para hacer nada, para sacar la basura ya es un problema. Así que, queridos amigos, vamos a soportar estos días pasándola lo mejor posible. Les digo, amigos, que aquí comienza Club 60 con un ingeniero croata, serbio, son todos más o menos, están en el mismo lugar, que bueno, durante mucho tiempo también tenía un gran hobby que era la música, y tocaba en algunos con grupos de allá de rock de su época, hasta que en un momento dado, ya jubilado, ya un hombre grande, empezó a comprar las bases musicales, y sobre la base musical, él con su guitarra, tiene una Telecaster y una Stratocaster, nada menos, tiene lo máximo en guitarras, por lo menos que yo conozco, y hizo la parte solista de cada uno de los temas populares que hay en el mundo. Él tiene más de 500 temas grabados de esa manera. Es interesante, acá prácticamente no llegó, pero bueno, tuve la suerte de acceder a un long play de él y tengo de él muchos temas muy lindos. Vladan Sivancevic es el nombre. El tema, mirá que si lo conocemos, que es uno de los Beatles, creo que es Cuida bien a mi chica. No, de Bobby B, de los años 60, Cuida bien a mi chica, y lo hace el señor Vladan Sivancevic. Ya lo damos. We'll be right back. Club 60. Obviamente, por la Vox. Sí, señor. La parejita Chris Norman y Susy 4, dos excelentes cantantes de los años 70, y que en 1979 la pareja de Chris y de Susy lanzaron un simple con el tema que vamos a escuchar ahora, que luego tuvo tanta aceptación que integró un long play con el que tuvo un mediano éxito en la suma de todo el long play, pero estuvo muy bien. Ambos tuvieron periodos cortos de éxito. Después, cada cual se puso por su cuenta. Susy 4 cantó, hizo unos cuantos temas todavía, grabó, mejor dicho, pero después se transformó en presentadora de televisión en la mayoría de su tiempo. Y Chris Norman siguió con su música y haciendo algunas interpretaciones fílmicas también y de televisión. Así que bueno, de él es el tema justamente que estábamos hablando, Stumbling In. Our love is a flame burning within. Now and then, firelight will catch us stumbling in. Wherever you go, whatever you do, you know these reckless thoughts of mine are following you. I've fallen for you. Whatever you do, 'cause baby, you've shown me so many things that I never knew. Whatever it takes, baby, I'll do it for you. Our love is alive, and so we begin. Well, you were the one. Oh, why was it me? 'Cause baby, you showed me so many things that I'd never see. Whatever you need, baby, you got it for me. Our love is alive, and so we begin. Es nuestro WhatsApp 11 6400 7047.

Anne Murray, una cantante canadiense de country y de pop, que grabó varios álbumes allá por la que inicia su carrera allá por 1968-69 y aún hasta el presente sigue actuando. Muchos premios ha recibido y uno de los premios es escuchar algunos de los temas de ella, como este, Solo una mujer enamorada. Anne Murray, perdón. I'm strong, I'm sure, I'm in control, a lady with a plan, believing that life is a neat little package I hold in my hand. I've got it together, they call me the girl who knows just what to say and do. Till I fumble and fall, run into the wall. 'Cause when it comes to you, I'm just another woman in love, a kid out of school, fire out of control, just another fool. You touch me and I'm weak, I'm a feather in the wind, and I can't wait to feel you touching me again. I'm just another woman in love. So pardon me if I should stare and tremble like a child, that wanting me look all over your face is driving me wild. I'm just what you make me, can't wait till you take me and set all my feelings free. I know that you can, so come be my man. Tonight I wanna be just another woman in love, a kid out of school, a fire out of control, just another fool. Me and I'm weak, I'm a feather in the wind, and I can't wait to feel you touching me again. With you I'm just another woman, just another woman in love, just another woman in love, a kid out of school, a fire out of control, just another fool. Touch me and I'm weak, I'm a feather in the wind, and I can't wait to feel you touching me again. With you I'm just another Club 60, obviamente, por la Vox. Y sí, ahora una linda canción inolvidable que el señor Tony Orlando, en su verdadero nombre Miguel Anthony Orlando Casavitis, fue un cantante, no, es un cantante estadounidense más conocido, por supuesto, como Tony Orlando, y su grupo Down, que es el nombre de la hija del director del grupo. Así que, bueno, esto, todo esto comenzó ya por 1965-66, pero su verdadero éxito arranca en los 70, con temas como Cándida, Hasta una cinta amarilla, que es el que se vamos a escuchar ahora, Llama tres veces o Golpea tres veces, son temas clásicos. Así que, bueno, poca palabra y más música. Tony Orlando, Hasta una cinta amarilla en el viejo roble, y ahí está. I'm coming home, I've done my time. Now I've got to know what is and isn't mine. If you receive my letter telling you I'd tie a yellow ribbon round the old tree. It's been what I might see. I'm really still in prison in my love. Now the whole damn bus is cheering, and I can't believe I see hundred yellow ribbons round the old tree. I'm coming home. Tie a ribbon round the old oak tree. Tie a ribbon round the old oak tree. Tie a ribbon round the old oak tree. Club 60. Conducción y producción. Adrián Pontari. Este señor que nos regala este tema, señor Chris Rea, es un músico británico. Es una cosa, mirá que mezcla, ¿eh? Músico británico de ascendencia ítalo-irlandesa. Así que tiene un paisano de cada pueblo. Bueno, su faceta más económica son conocidas como cantautor, compositor, guitarrista, actor. Inclusive, fíjate que es hasta piloto de carreras de esas de tipo Indianápolis, 500 millas. Él es un tipo bastante conocido en el ámbito también, ya le digo, del tema de las carreras de auto, ¿no? Del automovilismo. Chris Rea, con dos hermosas hijas, Josephine y Julia, él también compuso para ellas justamente dos temas. Este se lo hace a Josephine, la primera nena que tuvo. Chris Rea le canta este hermoso tema a Josephine, su hijita. Senta. FM fmradiobox.com. Comunicate con Radio Box al 11-6400-7047. Bien, lo que viene ahora, el señor Dion DiMucci, que fue en su momento líder del disuelto equipo del grupo Dion y de Belmont, allá que fue una exitosa banda de los años 60, fundamentalmente, y parte de los 70, luego de una adicción superada y ya disuelto el equipo. Volvió otra vez por sus fueros, y un hombre que se ha recuperado a sí mismo. Es notable cómo ha encarado su nueva parte de la carrera, y empezó con unas muy buenas grabaciones, entre las cuales se encuentra esta que vamos a escuchar ahora, el señor Dion DiMucci, hoy Siempre con la lluvia. Club 60. Print my

ceros, tu rostro gozarán, te llevarán un te quiero, haciéndote soñar. Mañana, en la luna, la noche tenderá su manto sobre ti. Entonces dormirás muy cerca junto a mí, mirarte aquí a mi lado, soñando con mi amor, besarte apasionado al despertar del sol. Es nuestro WhatsApp 11 6400 7047. Uno de los grandes, de los principales ídolos musicales de nuestra adolescencia y por qué no también de nuestra juventud, el señor Neil Sedaka. Sí señor, junto con Polanka eran los dos principales que los seguíamos en todos los discos, en todo. Era lo más bailable y lo más lindo que hubiéramos escuchado en nuestra época. Fue cantante, es cantante y compositor de muchos éxitos como Oh Carol, ¿te acordás? Chica de Calendario, que es el que vamos a escuchar ahora, Difícil ese decir adiós, Feliz Dulce 16, bueno, así que un montón de música por este gran compositor y pianista. Ahora está, editó un nuevo long play con todos sus éxitos, así que bueno, vamos a ver si llega a la Argentina. La verdad me gustaría tenerlo porque yo lo escucho, lo veo por televisión. Aparece, hace pequeños comunicados y canta y nos hace recordar algunos temas. Bien, vamos directamente entonces a escuchar Chica de Calendario, Neil Sedaka. Como siempre, Neil, en el recuerdo. Yeah. Christmas tree. Escuchanos por www.fmradiobox.com. Sí, señor, Ernest Evans. ¿Quién será Ernest Evans? Y nada menos que Chubby Checker, aquel afroamericano que inventó, que creó el baile del twist. Cosa que los bailarines de esa época, con todo respeto, lo odiábamos porque él fue el primero que nos hizo bailar separados de la chica. La costumbre era tomarle la mano, tomar la cintura siempre con mucho respeto, guarda, porque si no la piba se te iba, guarda, no jodían, no había que hacerse el piola. Bueno, nadie, salvo algún desubicado, pero si no, generalmente era la forma de bailar. Pero a veces, si la cosa si había simpatía, había el chic tu chic, y bueno, había una salida el domingo a las 4 de la tarde a dar una vueltita hasta el parque de la cervecería, yo qué sé, hacía algunas cositas. Así que dábamos vuelta por Rivadavia, por lo que fuera. Hablo a los de Quilmes, obviamente que estamos hablando de a nivel internacional, ¿no? Pero bueno, era eso, y la verdad que era muy lindo y sigue siendo atractivo la música de este señor. Y acá, Chubby Checker y Popeye. Qué lindo te es. radiobox.com. Ah, bueno, esto, amigos, es una de las grandes bandas de rock británico allá por 1960, que se convirtió en uno de los principales grupos británicos de los 60 y 70. Y bueno, tuvieron inclusive un notable éxito allá en Estados Unidos. Superan su producción discográfica, más de 350 canciones. Realmente, Hollies, un gran grupo para no olvidarse. Este tema es uno de los clásicos. Él no es pesado, o no es una carga, es mi hermano, de Hollies. It's a long, long road. From which there is no return. While we're on the way to live, why not share? Obviamente, por la Vox. Qué temazo, qué lindo. Sí, señor, ¿qué podemos hablar de Creedence Clearwater Revival? Nada, nada más que escucharlo. Campos de Algodón, ¿se acuerdan? Qué temazo, ¿eh? Uno de los primeros grandes éxitos. Muy bien, con toda esta música también recordamos, amigos, Vixen Calcos te ofrece calcomanías, stickers esmerilados, ploteos, impresión tridimensional, llaveros, banners, lonas impresas, tu gorra impresa con el nombre, con la publicidad, con el escudo del club que vos querés, con lo que vos quieras, y asimismo también en las remeras, también para el nombre, leyendas, lo que vos quieras impresos en las remeras. Vixen Calcos, podés consultar al 11 35 56 40 57. Repetimos, 11 35 56 40 57. Y también tenés en Instagram Vixen Calcos, donde podés ver trabajos ya realizados que te pueden dar una idea, andamos bien,

Atención de lunes a viernes en Alvear 674, primer piso, timbre 5, Quilmes, centro. WhatsApp 11-44-49-69-48. estudiovaca@gmail.com. Club 60, todos los martes de 16 a 18 horas. Te invitamos a compartir recuerdos, entrevistas, anécdotas y toda la música de las maravillosas décadas doradas. Club 60, conducción y producción, Adrián Pontari. Muy bien, amigos, seguimos aquí en Club 60 como todos los martes a partir de la hora 16, aquí en la FM Box 102.9. Así que, amigos, seguimos acá con la buena música. Lo digo yo, pero ustedes también coinciden conmigo porque es así. Y bueno, seguíamos entonces con un... pero mirá vos, ¿con qué arrancamos? Nada menos que con Barbara Streisand. Barbara, porque es Barbara, no es Bárbara. Barbara Streisand y uno de los grandes éxitos contemporáneos, te diría, de esta mujer, actriz, cantante, compositora. Bueno, ha hecho unos grandes, muchos éxitos con también sus musicales, impresionantes musicales que todos hemos visto por televisión. Un tema hermoso, amigos, recomendable: Mujer Enamorada. Si querés algo lento, disfrútalo. Away, you feel my love. I hear what you say.

tu belleza tan particular, a esa manera tuya de mirar, a tus mentiras y a tu gran verdad. Comunícate con Radio Box al 11 6400 7047. Bien, Mark Knopfler y el líder del grupo Dire Straits, ¿y cuánto tiempo? 60, obviamente, por la Vox. Sí, el ritmo ya nos dice que es el señor Elvis Presley, el rey. Y el tema, Stuck You, pegado a ti. You can shake an apple off an apple tree. Shake a shake a sugar, but you'll never shake me. I'm gonna stick like glue, stick because I'm stuck on you. I'm gonna run my fingers through your long black hair and squeeze you tighter than a grizzly bear. Yes, sir, I'm gonna stick like glue, stick because I'm

Bueno, lo que viene ahora, señores, nada menos que Gigi Cale, uno de los grandes músicos, guitarrista y compositor, y es el creador del estilo Tulsa. El estilo Tulsa es un tema, es una cosa, un ritmo firme, fuerte, pero bajo, y con muy ritmo muy, muy persistente. Pero más no puedo decirle porque no soy un especialista en esto, pero sí me gusta y lo disfruto. Y este Gigi Cale fue uno de los grandes referentes de la música, de música country, de la música de rock, pero fundamentalmente ha sido también un gran referente para muchísimos intérpretes. Entonces, Gigi Cale y Roll On, el título del tema, y lo canta el loco este, Gigi Cale. Thank you. Escuchanos por www.fmradiobox.com. Sí, señor, lo que estamos escuchando es The Tractors. Era una banda estadounidense de country rock compuesta por un grupo de músicos vagamente asociados. Se juntaron, pero sin ningún tipo de compromiso entre ellos. Y bueno, todo liderado por el guitarrista Steve Ripple, que es sí, un tipo recontra conocido, armador de varios grupos. De todo lo que ellos tocaron y grabaron, solo un álbum hicieron. Y logró estar entre los top 40 de las listas de la Billboard de Estados Unidos. La verdad que la mayoría de sus miembros originales pasaron a proyectos separados. Es decir, el tema de que grandes músicos pasaron por ese grupo de Tractors. Después, en la próxima le voy a traer quienes tipos que compusieron, gente muy famosa que fueron internacionalmente conocidos, también integraron ese grupo. Pero el tema es que era mucha calidad pero poca continuidad, digamos. Entonces, grandes músicos pero no llegaban a formalizar un grupo homogéneo que estuviera en el tiempo. Eso fue lo que realmente atentó contra la calidad y el seguimiento de este tema. Aunque les parezca increíble, cesaron la actividad de este grupo en el año 2018 y habían arrancado, entre los grupos allá por los años 70. Así calculen ustedes 40 y pico de años, pero fueron cambiando. Y que fue uno de los, Ripley fue uno de los últimos que se disolvió del equipo. Así que The Tractors, un solo álbum, pero que estaba muy bien hecho. Y le vamos a pasar un hermoso tema. Boogie Boogie Choo Choo Train. Baby, like to rock it like a boogie-woogie choo-choo. Club 60, todos los martes de 16 a 18 horas. Uno de los clásicos de Roy Buchanan, de los años 60. Y bueno, no hay mucho por hablar, que sino simplemente un gran pianista y un guitarrista, sobre todo música también de country, mucho rock and roll, y hace este tema, Trátala Bien, Roy Buchanan. Tell you a story that every man ought to know. If your wife's a good lover, you gotta stop real slow. She wanna love you tonight, come on. If you don't treat her right, gotta squeeze her real gentle. Muy bien, vamos a seguir con el ritmo, con Vixen. Sí, señor, Vixen Calco. Si vos tenés un producto, varios productos, un servicio para promocionar, publicitar justamente los productos, el servicio, lo que vos fabricás, vendés o provees, podés utilizar todo lo que es la publicidad gráfica que te ha presente permanente en un gorro, en una remera, en un sticker que vos pegás en un caño de escape. Viste que en todos lados ponen los autos, ponen caño escape, o escape Juancito, porque eso con la dirección es una publicidad permanente donde ese se hizo el caño de escape. Y así hay en sonido, hay en reparación de lavarropas, que los pegan en los lavarropas, en las heladeras, todo ese tipo de servicio de calcomanías o stickers son útiles para mantener la publicidad al teléfono a un costo que es muy bajo comparado inclusive con el tiempo de duración de la presencia en esa casa, en ese lugar o en la calle. Como por ejemplo si vos haces unos llaveros, un obsequio de llaveros o una gorra impresa con tu producto, con tu servicio, la dirección, la profesión que vos podés tener, lo podés hacer en un ploteo que puede ser útil, o en impresión de 3D también, por supuesto, en banners y en lonas impresas. Ya le digo, los gorros tan útiles y necesarios y tan de moda, eso no cambia nunca de moda, y por supuesto son muy prácticos. Calcomanías, consultar a Vixen Calcos, los podés hacer cómodamente por teléfono, después te mandan un representante, un vendedor. Es también es de la empresa, obvio, que podés llamar al 11 35 56 40 57. Te lo repito por si lo querés anotar, que puede ser siempre útil. 11 35 56 40 57, y tenés en Instagram la posibilidad de ver la cantidad de trabajos que han ya realizado y ver la calidad con que se ha hecho, y que inclusive esa mirada así por los productos ya realizados, por los trabajos ya realizados, le puede dar una idea, ¿sí? Así que puede ser también para un club, puede ser también para una asociación benéfica. Todo eso también es útil para pegar en un auto, también una bicicleta, lo que fuere. Bueno, amigos, Vixen Calcos te está esperando para que ofrecerte todo su asesoramiento, también para que te salga lo más barato posible y lo más efectivo posible. Bien, dicho esto, amigos, seguimos con algunos temitas todavía como para compartir con ustedes. Antes, les quería recordar algo. ¿Se acuerdan ustedes la semana pasada? Hablábamos de justamente de la necesidad de volver al barbijo, no aislamiento, pero sí al cuidado de mantener el barbijo en los lugares públicos, en los negocios, en los restaurantes, en todos los lugares donde pueda mantenerse, porque ustedes han visto que no es para crear una psicodelia ni nada por el estilo con el tema, pero está ocurriendo con bastante frecuencia. Yo lo que estaba hablando con un médico, digo, pero al fin y al cabo somos 45 millones de personas, y una gripe por ahí ahora mal curada, o una gripe tomada por un enfriamiento, es tan grave para la gente mayor como esa cosa. Sí, claro, precisamente ahí donde ataca justamente todas estas pandemias, Omicron, la COVID-19, la 21, la AX3, yo qué sé. Me entró a nombrar un montón de cosas que yo desconocía. Pero hay un problema, me decía. Quizás no sea, en realidad, como bien decís, no es que se muera mucha gente. El tema son los efectos secundarios que quedan de esa enfermedad, que puede ser crónicas, y en otros casos que puede durar mucho tiempo. Entonces también hay que cuidar eso, porque en la gente mayor no es que produzca la habilidad a contraer una enfermedad grave, está siempre, porque los mayores de 60 siempre estamos más expuestos a medida que aumenta la edad. Pero sí, la otra es que bloquea los efectos secundarios, que también se pueden sumar y agravan el estado general de esas personas. Así que, amigos, las personas grandes que ya pasamos los 60, pues tendríamos que vacunarnos, y si vos no crees en la vacuna, tenés todo el derecho a eso, pero mantené el barbijo para evitar que otra persona se contagie. Creo que eso también lo podemos hacer sin ningún cosa de la que venimos. No es necesario aislarse ni hacer la locura que hacen los chinos. Simplemente no descuidar eso. Amigos, nosotros nos anticipamos porque lo veíamos en la calle. Pero en realidad, luego ustedes vieron que eso se publicitó y se sigue hablando en todos los canales de televisión, en los programas periodísticos. Y esto no es para alarmar a la gente, sino para avisar a la gente que la cosa no se fue todavía. Sigamos un tiempo más, queridos amigos, con estos cuidados, que va a ser bien a todos, o por lo menos al prójimo también. Bueno, disculpen el momento este, pero quería conversar porque me parece que es de útil tenerlo presente. No estamos enseñando ni arreglando nada. Avisamos como el cuidado que tenemos que tener al cruzar un semáforo. Lo sabemos, lo damos por hecho, pero siempre es bueno recordarlo. Bueno, seguimos aquí en Club 60 a través de la Vox 102.9 desde Quilmes para todo el mundo. Y ahora vamos a estar, sí, otra vez con el señor Nilce Daca. Le gustó y dijo, bueno, pasá el tema del feliz cumpleaños, Dulce 16. Nilce Daca, aquí en Club 60. Turn into Club 60. Conducción y producción, Adrián Pontari. Uy, sí, señor. John Henry Ramistella. Sí, señor, que vos sabés. Johnny River, sí, es el nombre artístico de este hombre newyorkino, hijo de italianos, por supuesto. Nació allá por 1942. Se destacó como compositor, guitarrista, cantante, productor musical. Y también, bueno, hace de todo. Pero realmente un gran cantante y un gran compositor. Su carrera arrancó a mediados de los 60 y todavía sigue dando que hablar. Ritmo de la lluvia, Agente secreto, varios de sus éxitos, Séptimo hijo, también son temas que... Y sigue ofreciendo, sigue ofreciendo shows y recitales con su agrupación de siempre, todavía siguió con eso. Bien, vamos a hablar de verdadero Johnny Rivers y Paseando al perro. Club 60, obviamente, por la Vox. Sí, señor, el Trío Galleta fue una banda argentina originaria de Mar del Plata, formada ya por el 69. Y bueno, tuvo el grupo de, era uno de los pioneros de la era beat, y al fin de los 60 y principio de los 70 cantaban en inglés, lo cual ya sumado a su mezcla de soul, rock, funk, hacía un poco de todo, hacía una banda de mayor sonido extranjero que resaltaba muchísimo en el ambiente. Luego después en un tiempo que integraron un cuarto hombre, entonces ya dejaron de llamarse Trío Galleta y se llamaban Galleta solamente, y fue hasta 1976 donde la banda se disolvió. Bueno, unos lindos temas, y vamos a hacer uno también acá. Estoy feliz, I be happy, y Trío Galleta. Club 60, todos los martes de 16 a 18 horas. Bueno, Bobby Vinton, uno de los grandes músicos, todavía junta gente ya todavía de adultos contemporáneos, por supuesto, hablamos de adultos mayores, uno de los grandes cantantes románticos que hubo en toda su época, de los años 60, hoy sigue cantando para un público que todavía lo sigue masivamente, obviamente un grupo ya mayor, pero que lo sigue a muerte porque fue la época romántica más linda que hayan vivido esta gente. Así que, amigos, nos despedimos con esto y nos reencontramos el próximo martes para seguir compartiendo la buena música de los 60, 70 y 80. Muchas gracias y hasta el próximo martes, si el barbudo lo permite. Un abrazo. She wore blue velvet, bluer than velvet was the night, softer than satin was the light from the stars. She wore blue velvet, bluer than velvet were her eyes, warmer than May her tender sighs. Love was ours love I held tight.